desperté preguntando por qué este hermoso sol querría lastimar mis ojos hoy. Rayo de luz que se despierta en la tormenta. La mente invita a la muerte. El espíritu andar y andar. Hay fuerzas que arrastran al hombre. Hay fuerzas que lo ponen de pie. Y hay un solo camino, el de la verdadera humanidad. Y hay un solo camino, el de la verdadera humanidad. Pero es lo...